Damos un paso afuera a veces, segundo a segundo amanece. Andando sabiendo escuchar a la muerte, segundo a segundo amanece. Colibrí de alas, búho de alas, canario de alas cálidas, canten su canción que un río hoy me vino a abrazar. Colibrí de alas, búho de alas, canario de alas cálidas, canten su canción que un río hoy me vino a abrazar. Mal sueño por ti, no, no, no, no, no, no, no, no, que el río me vino a buscar y su corriente me llevará. Martillo, pez, espada, mentiras de patas largas. No los necesito con esta corriente caliente. Tiburón, martillo, pez, espada, mentiras de patas largas. No los necesito con esta corriente caliente. Me dejo llevar. Au, au, au. A renacer, compartamos esta vida nueva. Andando sabiendo escuchar a la muerte.